¡Ahí va! Destapando la olla. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo dice? ¿Qué le va del otro lado de esta mesa? En este Destapando la Olla número 11, edición número 11 de Destapando la Olla. Nuevamente desde Radio Las Cabas, en el barrio de Las Cabas, geográficamente situado en Rafael Calzada. Estamos acá con Jess. Hola, Jess. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muy contenta que salió el sol. Tenemos un clima primaveral. Lo estoy disfrutando mucho. Sí, hermoso. Bueno, y tenemos también un estreno acá de tarea, ¿no? Pau está en la técnica, en la operación. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola a todos. Estoy chivando mucho. Quiero que lo sepan. Bien, viene joya. Me encanta. Bueno, hoy... Si es con transpiraciones, porque va bien, ¿no? Total. Si transpiras, porque es bueno. Así es. Bueno, programa número 11, compas. Un montón. Es un montón. Muchísimo. Hablando de transpirar, sí, porque qué día, ¿no? Calorcito. Pero bueno, nos quedamos ahí pensando en eso. Tenemos un programa cargado con varios títulos de la semana, una semana bastante intensa en varios aspectos que vamos a estar conversando a lo largo del programa, pero que tiene sobre todo un eje en relación a las noticias, a los títulos de lo que fue el Consejo del Salario el lunes y ciertas noticias y títulos que se desprenden de eso, ¿no? El brutal ajuste de masa, la parafernalia y teatralización de Cristina, ¿no?, en las redes y demás. Veníamos charlando antes de salir al aire, intercambiando algunas opiniones con respecto a eso. Y tenemos un ingrediente especial. Sí, sí, porque el viernes tenemos marcha en contra del gatillo fácil, así que tenemos de entrevistado a Alfredo Cuellar, el papá de la China. Así que estamos ahí. En un rato vamos a estar entonces conversando con Ricardo. Alfredo. Bueno, ¿les parece entonces que nos metamos de lleno a las noticias de esta semana, a esos títulos que revuelven este caldo? Este callo también. Y el callo, y está. Y la calle. Che, ¿qué le pones al guiso hoy? Los títulos de la semana. Uy, no. Otra vez. La Asociación Gremial Docente UBA se posiciona frente a las auditorías de los planes sociales. En su Asamblea General el 18 de agosto, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires votó por unanimidad, entre otras resoluciones, repudiar las auditorías y relevamientos de los planes sociales impulsados por el Gobierno Nacional. Ni las universidades ni los docentes y estudiantes somos gendarmes de las y los desocupados. Repudiamos la firma de la UBA, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de La Pampa y la UTN. La universidad debe estar al servicio de las mayorías populares. Todo esto citaba la Asamblea General, ¿no? Y continúa, dice, llamamos a una campaña de firmas de docentes, estudiantes y no docentes de todo el país contra estas auditorías. En cambio, contraponen, como siempre, la docencia se pone al servicio de las mayorías populares y se ofrece para auditar la deuda pública, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria. Nos proponemos para auditar a los formadores de precios, evasores impositivos y a quienes emplean de forma ilegal a sus trabajadores. Bueno, enhorabuena que las universidades, por lo menos la UBA, se haya puesto, o por lo menos parte de la UBA, porque sabemos que la UBA como directorio, como rectorado, quizás sí firmó ese convenio de auditar, pero la Asamblea General se manifestó, bueno, de esta manera, ¿no? Y qué importante que es esto de auditar una deuda ilegítima. Bueno, el siguiente título tiene que ver con lo que nombrábamos en la apertura, movilización de la unidad piquetera en el marco del Consejo del Salario. El lunes 22 de agosto, la unidad piquetera realizó nuevamente un plan de lucha en la calle con una masiva movilización al Ministerio de Trabajo. En el marco de lo que fue la mesa del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde se sentaron sindicatos como la CGT y la CTA, empresarios, movimientos sociales afines al oficialismo y funcionarios del gobierno. Los movimientos sociales opositores que se nuclean en la unidad piquetera no fueron convocados. Quedaron por fuera de la discusión que impacta de lleno en los salarios de miles de personas. La demanda de la movilización era, entre otras, un salario mínimo igual a la canasta básica que hoy está en 110 mil pesos. Muy por debajo de esa expectativa y con acuerdo de quienes se sentaron a la mesa, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó fijar un nuevo piso de 51.200 pesos para el mes de septiembre, lo que implica un aumento del 7% con respecto al mes de agosto y llegaría a 57.900 pesos en noviembre. La canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia, quedó en 49.466. Todo esto sin contar alquiler y otros gastos que tiene la vida diaria. Las Cavas estuvo haciendo una cobertura especial de la movilización de este lunes y ahora en este momento lo vamos a compartir unos audios. Bueno, acá estamos con Damaris, vocera del foro. Hola, Damaris. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, salieron varios datos y con respecto a género y queríamos saber tu opinión, ¿qué pensás sobre eso? Sí, nosotros desde la Coordinadora por el Cambio Social hemos definido que en esta jornada de lucha tan importante por el salario mínimo vital y móvil, un salario que iguale la canasta básica familiar, salarios que no sean de indigencia, hemos decidido visibilizar en particular la situación de las mujeres, de las disidencias y de las niñeces, cómo afecta este ajuste feroz a estos sectores que son los más vulnerables. Venimos ayer del Día de las Niñeces, estamos haciendo mucho esfuerzo en los barrios para que tengan un espacio y un momento de felicidad, y sabemos lo que pasó la semana pasada, ¿no? La muerte por desnutrición de la nena de 11 años en Cava. Bueno, esa es la situación, esa es la traducción real. ¿Cómo se traduce el ajuste de manera real en los barrios? Las mujeres sabemos que tienen trabajos más precarios, peor pagos, por lo general se ocupan de las tareas de cuidado de manera no remunerada y a su vez son las que tienen a cargo a las niñeces. Entonces, tanto las mujeres como las niñeces están súper precarizadas y condenadas a la miseria. Por eso pasan estas cuestiones, empiezan a visibilizar estas cuestiones de nutrición infantil y demás. Las disidencias sexuales, ni hablar, estamos muy por fuera del mercado laboral formal e inclusive nos cuesta muchísimo acceder a la salud, acceder a la educación, y en un contexto de ajuste y de aumento de la represión en general a los sectores vulnerables y que se consideran, digamos, peligrosos o son muy estigmatizados, tenemos una situación muy compleja en los barrios en donde no estamos pudiendo cubrir nuestras necesidades básicas. Un poco eso es lo que queríamos mostrar desde el FOL, desde la coordinadora, en el marco de esta movilización nacional por un salario digno. Bueno, estamos acá con Charlie, vocero del FOL. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Charlie, estamos de nuevo acá en el Obelisco. ¿Nos querés contar un poco cómo viene el día hoy? Bueno, hoy nos estamos movilizando al Ministerio de Trabajo. Hoy va a estar funcionando la reunión donde se va a discutir el salario mínimo vital y móvil, que es la famosa reunión del Consejo de Salario. Nosotros venimos denunciando que esas reuniones son una farsa, donde realmente no se pone por delante la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. El salario mínimo hoy no llega ni siquiera a los valores que se necesitan para no ser indigente. Recordemos que todos los programas sociales a su vez están atados a esa negociación también. Entonces nosotros desde hace años venimos pidiendo que los movimientos sociales podamos ser parte de la discusión también, porque la mayoría de nuestros compañeros y compañeras dependen de esa negociación. Y estamos planteando que el salario mínimo vital y móvil sea igual a la canasta necesaria para sobrevivir, que hoy está en 110 mil pesos. Cosa que ya adelantaron desde varios lugares que no lo van a tener en cuenta, y que ese salario, el que dependen un montón de familias, las más humildes, las más postergadas de la Argentina, está por debajo de la línea de la pobreza. Evitemos el apagón cultural. Desde el espacio Unidas por la Cultura convocan a un bengalazo cultural el próximo jueves a las 12 horas frente al Congreso de la Nación, donde además realizarán una conferencia de prensa. Exigen a la Cámara de Senadores que sancione de manera urgente el proyecto de ley que prorroga las asignaciones específicas a la producción cultural. El apagón cultural profundizará la grave crisis que atraviesa el país, social y económica. No hay excusas para terminar con nuestra producción e identidad cultural, explicaron las y los organizadores. A continuación vamos a escuchar un audio de Georgina de Unides por la Cultura, del colectivo de cineastas. Desde todo el sector cultural estamos en estado de alerta y con mucha preocupación, porque necesitamos el urgente tratamiento en el Senado del proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de diputados. Este proyecto de ley prorroga el vencimiento de las asignaciones específicas para el Fondo de la Cultura que financian el cine, las radios comunitarias, el teatro, la música, las bibliotecas populares. Si el Senado antes del 31 de diciembre de este año no trata y aprueba esta prórroga en el vencimiento, todas estas áreas se van a quedar sin financiación. Es muy preocupante porque venimos desde el 2018 intentando que se modifique este vencimiento, que fue puesto en diciembre de 2017 por el gobierno de Macri, y no se está logrando. Por suerte tenemos ya media sanción en diputados, pero senadores no está sesionando y no está tratando este proyecto. Se convoca mañana jueves 25 a las 12 horas a la puerta del Congreso a una actividad y a una conferencia de prensa para difundir la urgencia del sector, que estamos todos muy preocupados porque se nos termina la cultura. El Estado tiene que estar presente en la financiación de la cultura y es muy importante que se prorrogue este vencimiento. Asesinaron a la activista trans Alejandra Ironici. Alejandra Ironici, referente del colectivo trans e impulsora de la mesa Ni Una Menos de Santa Fe, fue hallada sin vida en su casa en la capital provincial. Tenía 43 años y era la coordinadora del movimiento por la integración social, étnica y religiosa MISER Santa Fe. Esta no es una muerte más que engrosa las tristes estadísticas santafesinas, sino la clara manifestación de la ausencia de políticas públicas diseñadas para proteger nuestras vidas y exige las respuestas del Estado que eviten estas pérdidas en manos de femicidas y transfemicidas. Porque lo que se hace evidentemente no es suficiente. Exigimos la urgente investigación, esclarecimiento del hecho, encuadre con perspectiva de género y castigo ejemplificador a él o los culpables, expresaron desde la organización Ni Una Menos. Semana ESI en las escuelas. La ESI, Educación Sexual Integral, es un derecho. Está establecida por la Ley Nacional 26.150, que establece que todos los que estudian tienen derecho a recibir educación sexual en los establecimientos educativos públicos y privados. Es obligatoria en todos los niveles. A continuación vamos a escuchar un audio de Jime, docente del conurbano, que nos cuenta sobre la ESI. Capango, por aquí Jiménez, docenta conurbana. Vengo a contarles que yo soy fan de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. Si bien esta es la semana y se supone que en todas las escuelas, de todos los niveles, debería estar, y desde todas las materias, debería estar abordándose todos los contenidos desde la perspectiva de la ESI, porque es transversal a todas las materias y mismo a la institución. Nada, personalmente abordo mi tarea docente desde la ESI. La ESI nos permite generar espacios de escucha, generar espacios de reflexión necesarios sobre los vínculos que generamos, sobre la emocionalidad, sobre cómo estamos, ¿no? El poder parar y el poder preguntar, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? Poder hablar de el amor, poder hablar de los cuerpos, las cuerpas, la diversidad en su plenitud, ¿no? La diversidad de seres que somos, de personas, de identidades, de cuerpas. Poder hablar de las partes de nuestro cuerpo, poder hablar del placer, poder hablar del cuidado desde un lugar integral, como del cuidado de la integridad de cada uno de nosotros como personas habitando este espacio. La ESI es infinita. Cuando una practica su vínculo con los pibis desde la ESI, es inseparable después de cualquier contenido y de cualquier tarea que hagas. Que hay un momento de construcción de derechos, ¿no? Y un no saber de los pibis y poder darles esa herramienta y que sepan que pueden ser como quieran ser. La ESI nos permite eso, nos permite ser empáticos, no ser adultocentristas, poder darle la información a los pibis que necesitan y que no tiene que ver solo con, bueno, cómo me cuido, sino primero, bueno, cómo es mi cuerpo, cuáles son las partes, qué pasa con lo consentido, con lo no consentido. La ESI nos permite generar vínculos donde podemos abordar situaciones de abuso y de prevención de abusos. Entonces estamos hablando de un montón de cuestiones que hacen al vínculo y que es el único lugar donde los pibis pueden llegar a hablar de esas cosas o pueden llegar a tener esa información. Por la realidad que estamos viviendo y que viene hace mucho tiempo y por las formas de los adultos de esta sociedad, muchos pibis no tienen dónde ir a buscar determinada información y eso hace que no se le abran determinados mundos, ¿no? Queda todo muy acotado. Entonces, que nosotros estemos laburando la ESI en las escuelas, sobre todo en las escuelas donde los pibis más mal la están pasando y además de información reciban un abrazo, un vínculo empático, es súper importante. Obviamente a la ESI les falta presupuesto, los docentes no nos forman, nos mandan cuadernillos perdidos por ahí, que lee quien quiere, cada quien lo da como puede, si es que da algún tema de ESI, porque también estamos hablando de nuestra sexualidad, ¿no? Cuando el docente está ahí enfrente dando ESI, también nos interpela a nosotros nuestra sexualidad. Y son temas todavía recontra mil tabúes que incomodan un montón. Entonces, bueno, nada, falta presupuesto, falta formación, falta predisposición muchas veces de las instituciones. Es un marco normativo hermoso para laburar con los pibis. De hecho, me pasó a hablar hoy de la interrupción voluntaria del embarazo, de la IVE, porque está dentro, porque ganamos ese derecho no solamente de la interrupción voluntaria del embarazo, sino de la posibilidad de poder llevarlo como una opción real a las escuelas. Así que aguante la ESI, aguante los docentes que la llevamos adelante como podemos. Radio Las Cabas. De la mano de Massa, el gobierno realizó recortes en salud, educación, obras públicas, transporte y producción. Bueno, lo que contábamos al principio de Destapando la Olla, el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura firmó el lunes una modificación del presupuesto 2022 con un fuerte recorte presupuestario para los gastos de varios ministerios, en línea claramente con el acuerdo con el FMI de reducir el déficit fiscal. Bueno, este anuncio fue dicho mientras sucedían dos cosas. Por un lado, el Consejo del Salario y la movilización de la unidad piquetera que estuvimos contando recién, y el juicio de Cristina Fernández de Kirchner, donde acaparó toda la atención, un circo bien montado, ¿no? Para que pase este ajuste casi inadvertido, digamos, en los grandes medios, no circuló, más allá de algunos datos, no circuló como un dato de la fuerza, digamos, de impacto que tiene. A continuación les desglosamos un poquito el ajuste presupuestario del gobierno que afectó a los siguientes ministerios. El Ministerio de Educación se restan 50 mil millones, sobre todo en el programa Conectar Igualdad, un programa creado por Cristina Fernández de Kirchner, que hoy, bueno, parecería no estar siendo útil, ¿no? Porque, bueno, le sacamos por ahí. También la infraestructura de las escuelas y sobre todo los jardines de infantes. En el Ministerio de Salud se recortó en la prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, se recortaron 10.000 millones. Según trascendió en los medios, ese dinero estaba destinado a las vacunas Sputnik contra el COVID-19 que se iban a comprar a Rusia. Pero bueno, como el COVID ya no está, digamos, recortamos ahí también. En obras públicas, recursos hídricos, se recortaron 20.000 millones. El recorte alcanza a la infraestructura penitenciaria al desarrollo de infraestructura ambiental. El desarrollo productivo, se cortan partidas para financiamiento en un total de 70.000 millones. En desarrollo territorial y hábitat, en el programa de planificación, 50.000 millones. Este ajuste en particular recayó sobre el programa Procrear, un programa que el gobierno hace alarde en estos últimos días. Estuvo saliendo mucho, circulando por radio y demás, una publicidad en donde se veía felizmente a un individuo o una individua conseguir su propia casa, y bueno, parece ser que serán los últimos porque se recorta ahí también. En transporte también, en la coordinación de políticas de transporte fluvial y marítimo, 10.000 millones. El recorte afecta al ferrocarril General Roca en 75 millones, a la construcción de una torre de control aéreo 225 millones, a las políticas de movilidad integral de transporte 7 millones y al transporte fluvial y marítimo 2.700 millones. Bueno, un recorte en transporte también que va a impactar de lleno en todos los trabajadores que se mueven diariamente en masa desde el conurbano hacia la capital. Bueno, si viajábamos como ganado, ahora vamos a viajar como ganado muerto, prácticamente. Bueno, sí. No, esto que de hecho hubo paros, o sea, está habiendo paros, el Roca están dando los fines de semana medio con servicio limitado, que supuestamente son obras también que están haciendo, pero de la mano de eso me parece que viene un poco todo lo que tiene que ver con el recorte. Sí, teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada en el transporte General Roca, también que los mismos trabajadores del ferrocarril piden mucha más seguridad, teniendo en cuenta, bueno, las tragedias que vienen sucediendo. Así que nada, otro agarró la tijerita por ahí, Massa, y dijo, bueno, esto no va, chau. Sí, y todo esto no va avalado también, ¿no?, por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que salía muy pomposa el martes por la mañana haciendo, digamos, alarde de un gobierno, de su gobierno y del gobierno de su difunto marido, como los mejores gobiernos postdictadura. Bueno, te avisamos, Cristina, que formás parte también de este gobierno y que este recorte también es un recorte que vos estás avalando, así que te mandamos un besito. Bueno, y continuamos en este programa. Enseguida ya estamos en comunicación para este ingrediente especial. Sí, vamos a tener en comunicación a Alfredo Cuellar, que ya lo estamos llamando, y vamos a charlar un poquito de él de cara a la marcha del viernes. Antes los dejamos con una tandita musical y ya regresamos. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Que

Por favor. Sí, queríamos, nada, esta es la octava marcha en contra del gatillo fácil y queríamos saber si nos podías hacer tipo un balance sobre todos estos años, ¿no?, de la lucha en la calle. Sí, este año es la octava marcha que se realiza a nivel nacional, pero lamentablemente año tras año siguen sucediendo cosas, siguen sucediendo desapariciones, torturas, muertes. Siempre el aparato represivo sigue trabajando de manera impune, avalado por un poder judicial, avalado por un gobierno estatal. Y es tremendo porque imagínate que ya llevamos 8 años y jamás hemos sido recibidos por ni siquiera por un gobierno para que nos puedan explicar cuáles son uno de los motivos fundamentales como para que se puedan tratar de erradicar la violencia institucional o la violencia represiva o la violencia estatal. No tenemos ni siquiera las herramientas necesarias como para poder enfrentar a este sistema. Ahí va. Tenemos como el común de la gente cuando siempre habla de gatillo fácil, se mencionan hechos llevados adelante en la calle. ¿Cómo es la situación en las cárceles y por qué esas muertes crees que no se visibilizan? Y la situación es exactamente lo mismo, ¿viste? Pero lo que pasa es que acá dentro de o fuera de los barrios, en las ciudades, en muchas oportunidades se hace visible la situación por el hecho de que se necesita vender noticias, pero las situaciones que suceden en la cárcel no es noticia. La noticia que sucede y se vende cuando sucede en la cárcel es cuando aquellas personas se fugan, cuando generan un motín. Entonces es una noticia en la cárcel, pero mientras siguen torturando, asesinando, la situación sigue invisibilizada porque creo que el sistema mismo, a través de una política gubernamental, hace de que la cárcel sea un lugar de donde el aparato represivo sigue intacto, cayendo con todas sus fuerzas sobre los más vulnerables, que son hombres y mujeres que se encuentran en prisión. Nosotros entendemos bien de que la situación dentro de las cárceles es insostenible debido a la gran cantidad de personas que siguen introduciéndolo o empujándolo a esa jaula humana, más allá de que entendemos que la mitad de las personas que están privadas de su libertad ni siquiera están condenados. En muchas oportunidades son mujeres que están con causas armadas y aquellas personas que ya han cumplido su etapa de condena y aún siguen privadas de su libertad. O sea, hay un montón de falencias dentro del sistema penitenciario avalado por el Poder Judicial que no salen a la luz. Entonces, nosotros lo que trabajamos y tratamos de visibilizar la problemática en las cárceles, tampoco somos escuchados porque, como te digo, no tenemos las herramientas necesarias para poder llegar a esto, salvo esporádicamente cuando nos llaman de los medios alternativos, que son los únicos que nos dan una mano para poder visibilizar, pero después, los medios masivos brillan por su ausencia, porque por lo general ellos lo que pretenden es que la cárcel sea una institución represiva, sea una jaula, que sea la jaula del infierno, ¿viste? Porque es ahí donde la vida, el sentimiento y la dignidad de las personas que sean supeditadas al capricho de los carceleros. Son ellos los que se autodenominan una máquina de aplicar sufrimiento, son ellos los que se denominan una máquina de matar. Ahí va. Sí, atendiendo a esto último que estabas diciendo, se me viene a la cabeza el caso de Dayana Abreu y también tu lucha por el ni una menos en las cárceles también. Queríamos saber tu opinión sobre esa cuestión y que nos cuentes también un poco sobre eso. Mira, el tema de Dayana Abreu no es un caso aislado, ¿viste? Esto sucede constantemente en las comisarías, en las cárceles, en los institutos de menores. Lo que pasa es que en muchas oportunidades hay posibilidades de que se pueda visibilizar. Entonces sale a la luz alguna que otra cuestión de cómo se maneja impunemente el aparato. Pero imagínate que lo de Dayana Abreu también pasó en San Luis con Florencia Morales, creo que es, sí. En aquella época que estaba la pandemia, también apareció ahorcada dentro de la comisaría, y así suceden muchísimas cosas con las mujeres. Y ni hablemos de los casos de Pergamino, de los casos de el de Esteban Echeverría. O sea, hay, si tenemos que enumerar los casos donde se suceden todo este tipo de violaciones a los derechos, te cansas de enumerar y te falta tiempo para empezar a mencionar todo. Pero bueno, esperemos que el caso de esta chica que salió sin vida de la comisaría de La Frida se pueda llevar adelante y se visibilice, se empiece a pagar con una condena efectiva a todos los que conforman la cúpula policial, porque también hay que empezar a mencionar de cómo eso se maneja cuando hay una asociación de violación hacia las personas. El aparato prácticamente se abroquela a través del Poder Judicial, a través del gobierno, a través de la política, y entonces la pena que tienen que cumplir no la cumplen. Salen beneficiados por el hecho de que son conocidos, porque se deben favores. Ojalá la justicia empiece a equilibrar la balanza y que sea justa para todos. Sí. También te queríamos preguntar, ¿cómo ves la iniciativa de Ofelia Fernández con el mapa de la policía de la ciudad? Eso que hace que vos, un ciudadano anónimamente, pueda denunciar abusos de parte de la policía. Mirá, todo lo que tenga que ver con el Estado, para mí esto es una movida más que nada para maquillar, ¿viste? La falencia que ellos vienen cometiendo. Ya tenés un caso claro nomás con el tema de la 144, que cuando te llamás a violencia de género no te atienden nunca, ¿viste? ¿Entendés? Imagínate con esto de que te ponen para llamar a la policía, no sé si para tratar de condecorarlo o para tratar de denunciarlo, pero todo lo que tenga que ver es parte del Estado para generar tranquilidad a la población, me parece que está de más, porque no, nunca van a tratar de hacer las cosas como realmente tienen que ser. Las cosas se hacen aplicando la ley tiempo y forma para todos, no para nosotros los pobres, y para los que tienen poder no. Yo me canso muchas veces de hablar en muchos lugares donde voy, y a veces tengo enfrentamientos porque, como te digo, uno cuando habla del tema de cárceles, pareciera de que uno está incentivando a la delincuencia, y no es así, ¿viste? Porque el único derecho que pierda aquellas mujeres o hombres que están privados de su libertad es el derecho a la libertad ambulatoria, y por lo tanto todos los derechos le corresponden a vida y por haber. Entonces uno pelea por los derechos, porque eso es lo que dictamina la Constitución Nacional. Pero acá, como te digo, está hecho para los pobres la cárcel, ¿viste? La ley está hecha para los pobres también, porque imagínate que un pibe que roba una zapatilla o un celular lo roba para acrecentar su cuenta bancaria en Suiza. No roba para comprarse un yate, no roba para comprarse un campo, ¿entendés? Roba porque necesita comer. Pero no, nosotros tenemos funcionarios que se roban millones y millones de dólares. Entonces, ¿viste? ¿Quién es el verdadero delincuente? ¿Viste? Por eso digo que está todo mal, y bueno, y mal los medios de comunicación, ¿viste? Que son los que tratan de llevar la pobreza al límite para que nosotros los pobres seamos, la parte más complicada de un Estado, que somos peligrosos, no sé, ¿viste? Pero eso para nosotros es muy difícil que nos entiendan. Sí, y aparte también me pongo a pensar sobre lo que pasó con Cristina esta semana, ¿no? Que vos lo mencionaste, y digo, ella que se queja de la causa armada, mediática y todo eso, y digo, ¿cuántos pibes hay en comisaría, ¿no? Por causas armadas. Y nadie se escandaliza, nadie se horroriza, pero bueno, tocan un funcionario claro, público. Lo que pasa es que eso tiene que ver más que nada por un fanatismo, ¿viste? Por un ídolo que no existe, ¿viste? Porque si en realidad se tendría que mover ante la verdadera injusticia, y no sé, tendríamos que llenar todas las calles del país, ¿viste? Por tanta injusticia que hay. Pero no suceden esas cosas, ¿viste? No suceden porque nosotros no tenemos derecho ni siquiera a salir a manifestarnos, porque automáticamente nos mandan a reprimir y nos meten preso, ¿viste? Porque ya nos consideran que somos un peligro para el sistema, para el Estado. Pero ahora cuando le tocan a un líder de ellos, bueno, ahí, ¿viste? Salen y quieren transformar la falencia que ellos cometieron, la quieren transformar, ¿viste? Como si fuera una víctima de un aparato, ¿viste? cuando en realidad para nosotros todos los funcionarios, todos, no se salva nadie, con nosotros todos cometen delitos, todos. No hay un funcionario que no salga enriquecido cuando está en el poder. Por eso la ambición de llegar al poder es lo que lo transforman en esto, ¿viste? En una pelea mediática entre partidos y opositores y un montón de cero a más. Ahí va. Sí, entiendo. Bueno, este año se cumplen los 10 años, ¿no?, del asesinato de la China. ¿Vos ves algún cambio? ¿Cómo se te plantás frente a la lucha que continúa, me imagino, ¿verdad? Mirá, el caso de la China fue un caso que salió a la luz, pero gracias a todo el empuje que le pusimos durante varios años. La China no fue la única mujer que murió en la cárcel, murieron muchas mujeres. Y ella, cuando estaba privada de su libertad, trataba de llevar adelante, enseñar el conocimiento de los derechos a sus compañeras para poder empezar a pelear, para que sus derechos no sean avasallados. Y cuando el sistema ve que sos una persona que entiende sobre tu conocimiento, entonces te catalogan como peligrosa, ¿viste? Y te tienen que sacar del camino, porque lo que ellos quieren es que vos seas ignorante, que no entienda nada. Y bueno, y eso ha pasado con todas las amigas de mi hija. Murieron 8 compañeras. Y jamás nadie levantó la voz, nadie dijo nada, y todo quedó en el olvido. Hasta que le llegó esto a la China. Entonces, viste, y yo no quería que esto suceda. No iba a permitir tampoco, viste, de que esto quede así, como así. Automáticamente me puse en un plan de lucha. Pero bueno, uno no tiene conocimiento, uno no está preparado, uno no proyecta para este tipo de cosas. A uno el sistema o, no sé, también por ahí, qué sé yo, el destino cruel lo pone en este camino. Y uno tiene que ver de qué forma puede sortear todos esos obstáculos para salir adelante y emprender una lucha. Y esta lucha no ha sido fácil. No ha sido fácil porque, imagínate que ya llevamos 10 años y aún ni siquiera tengo la confirmación oficial del servicio penitenciario sobre lo que ha pasado con mi hija. A mi hija la torturaron durante 6 horas hasta que la mataron. Y después que la mataron, agarraron su cuerpo, lo pasearon por todo el pasillo para que vean todas las mujeres qué le sucede a aquellas mujeres que osan enfrentar a su verdugo. Y eso hicieron con mi hija. Pero yo no quería que eso sucediera, ¿viste? No quería que quede en el olvido. Pero también entendí de que no es fácil luchar contra un aparato que tienen todas las herramientas que nosotros la tenemos. Sí. Me obligaron a firmar el suicidio, me negué y bueno, la logré, la gané para que esto sea como una causal de muerte, por averiguación de causal de muerte. Pero bueno, después de esos años de lucha también hemos sido muchas amenazas, secuestros, golpizas. Detuvieron a mis hijos. Pero bueno, ahí estamos firmes, cada vez estamos más firmes. Y bueno, la cosa la siguen dilatando, ya tendría que llevarse el juicio adelante, pero sabemos de que acá el aparato tiene mucho para perder, entonces busca la manera de dilatar todo esto para que uno se canse y bueno, deje de al lado la lucha. Pero es imposible, porque me doy cuenta que cada día estoy más fortalecido, porque tengo muchos compañeros y compañeras que día tras día me sostienen en este difícil camino de lucha. Estamos trabajando por los 10 años de la China. Estamos tratando de llevar adelante no solamente el caso de la China, sino también que este día de homenaje sea como un día cultural para que se sepa realmente lo que sucede dentro de prisiones. Así que estamos trabajando para todo eso y esperemos de que se dé tal cual lo pensamos y bueno, para seguir sosteniendo la lucha de ni una menos en la cárcel. Ojalá pueda salir todo bien. Bueno, el viernes hay marcha. ¿Querés contarnos un poco cómo viene eso? Bueno, la marcha se realiza, por lo general se realizaba los 27 de agosto, pero como cayó un sábado, lo van a pasar para el día 26, para el día viernes 26. Pero bueno, los familiares que marchan los 27 van a marchar el 26 acá en Capital Federal, van a marchar en Rosario, en Córdoba, en Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Mar del Plata, La Plata. Bueno, nosotros vamos a marchar en la ciudad de La Plata, con un grupo de familiares de Pergamino, con los compañeros de San Miguel del Monte. Así que creo que va a estar muy bueno, porque se va a hacer en diferentes puntos del país, y está buenísimo porque ha llegado el momento en que lo tenemos que empezar a organizar, y que esto sea un día de memoria, un día de lucha, para que esto no siga sucediendo como sigue sucediendo día tras día. Bien. Bueno, por nuestra parte ya terminamos y te agradecemos muchísimo tu tiempo y que respondas a nuestras preguntas. Y nos estaremos viendo el viernes en la marcha. ¿A qué hora es y en dónde, si te acordás? Hay la marcha esta del Congreso de la Nación a Plaza Mayo a partir de ahora tarde. En la ciudad de La Plata, frente a la Casa de la Gobernación, también a la 2 de la tarde. Y después en otros lugares del interior, arranca entre 4 y otro a las 5 de la tarde. Bueno. Así que bueno, están todos invitados y bueno, a seguir luchando y a que nos sigan acompañando para que este día sea un día de memoria para todos nosotros que hemos perdido a nuestros seres queridos. Te agradezco profundamente por la invitación, nada más con los muros de las prisiones y ni una menos en la cárcel también. Abrazo grande. Radio Las Cabas. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Muy bien, así llegamos a este fin de esta edición de Destapando la olla número 11, con una entrevista muy profunda, muy sentida. Le agradecemos un montón al compa ahí por haberse prestado, ¿no?, a esta entrevista que es de mucha utilidad en este tiempo, ¿no? También escuchar eso, la solidaridad también de gente que se une para hacerle frente a un Estado que, como bien decía el compañero, es muy difícil de voltear. Bueno, nada, nos fuimos. Yo creo que pasé la prueba de la, no sé si de la blancura. De la sonura. Pero de la sonura, vamos a ver, en un ratito les cuento. ¿Te abandonó el Rexona? El Rexona me abandonó hace un montón. No sé si se dieron cuenta. Acá no se nota. Bueno, joya. Bueno, compas, muchas gracias por la paciencia de mi parte. No, por favor. Gracias a vos. Bien, bueno, nos vamos y nos escuchamos la semana que viene. Sí, sí, acá por Radio Las Cabas. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un